si esta noche puede ser. Palabras de amor y los versos que se dicen para hacer el amor. Yo no sé si tú sientes lo que tengo para ti. Lo mejor es dejar en tus manos mi corazón. Ámame sin tus dudas ni temores otra vez. Y decirte que ya nunca más de mí te puedes ir. Por tu amor yo dejé atrás mi mundo y mi razón. Yo no sé si esta noche puede ser. Ámame sin tus dudas ni temores otra vez. Y decirte que ya nunca más de mí te puedes ir. Por tu amor yo dejé atrás mi mundo y mi razón. Yo no sé si esta noche puede ser. Yo no sé si esta noche puede ser. Si esta noche puede ser. Y como siempre es un placer, amigos, amigas, el estar lista ya para compartir con ustedes en este escenario maravilloso, para conocer a los talentos ecuatorianos y obviamente escuchar nuestro patrimonio sonoro del Ecuador. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a los 940 AM y también a nuestras radios amigas que se unen para reprisar este programa. Radio El Buen Pastor en Sagraguro, Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Ingapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños. Y también a nuestros amigos que se conectan a través del satélite www.corape.org.es. Todos ustedes motivados como siempre para ingresar a este escenario y no desconectarse, porque hoy vamos a conocer a talentos que han venido haciendo música y que, como todo en la vida también, hay un espacio para el reconocimiento a ese trabajo que han venido realizando. Nos vamos entonces con el segmento para que usted conozca a nuestros invitados. Guitarras, requintos, solito voy por la que me busca. Voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. En el Salto del Quintana, vamos a... Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Con el aplauso de ustedes, vamos a recibir a uno de los integrantes del dúo de los Trovadores del Romance. Suena nuevo este nombre, ¿verdad que sí? Pero miren ustedes, aquel caballero que se encuentra aquí en los estudios de la radio también tiene una trayectoria de más de 35 años haciendo música. Se trata de Jorge Yepes. Ahí está el apellido, quizá usted ya lo recuerda. Él ha sido integrante de el dúo de los hermanos Yepes. Circunstancias de la vida hace que haya un pare dentro de lo que es la agrupación de los hermanos Yepes, y ahora lo tenemos con esta nueva producción discográfica que ustedes ya escucharon al inicio del programa, que llevaba por título Yo No Sé. Así era ese tema musical que ustedes lo escucharon, junto al dúo de los Troveros del Romance, que hoy conoceremos todos esos detalles. Bienvenido, maestro. Muy buenas tardes, Laurita. Qué gusto que nos vuelvan a dar oportunidades a los artistas para dar a conocer pues nuestro trabajo que venimos haciendo. Como usted lo dice, a los 35 años de vida artística con mi hermano, nuestros hermanos ya pues muchas veces hemos estado por acá, mi hermano decide colgar el micrófono, para lo cual toma la posta el hijo de un primo mío que lleva el mismo nombre, Jorge Augusto Yepes. Yo soy Jorge Aníbal Yepes. Y le cuento como anécdota, pensamos ponernos el dúo Los Jai. Él tiene las mismas iniciales, J-A-Y, yo soy J-A-Y. Bueno, entonces, escogimos el nombre de Los Trovadores del Recuerdo, del Romance, perdón. Y hemos grabado este material que hace un mes apenas lo terminamos de grabar. Bueno, bienvenido. Pero también está acá en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura, Carlos Alberto Puebla, quien nació aquí en Quito un 7 de abril de 1942. Es hijo de la señora Ernestina Puebla Navas. Así que qué gusto para nosotros, Carlos, que usted esté aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para conocer sobre el trabajo que usted viene realizando. Bueno, acá en nuestras manos tenemos ya aproximadamente 2 CDs que usted los ha venido trabajando y también algunas canciones de autor. Bueno, muy buenos días, licenciada Laurita. Para mí nuevamente es un privilegio estar nuevamente por estos canales, muy apetecidos por la ciudad de Quito y por todo el país. En primer lugar, hay momentos que yo me encuentro por la Uagrio y le escucho su emisora por ahí. Es una satisfacción para toda esa gente que escuchan esta emisora, ¿no? Y presentar los programas que dan la oportunidad a todos los artistas, ¿sí? Y estos artistas ecuatorianos que cada día queremos surgir más, más y más, ¿no? Para mí también es un privilegio estar con mi amigo, que se encuentre este momento. Gracias. Y que según la historia que usted manifiesta, 25 años de trayectoria de música, no lo tiene cualquiera. Entonces, para mí es muchas felicitaciones. Gracias. Yo señor. Algún momento dejé la música por motivos de trabajo, salí fuera del país. Pero quiero agradecerle a usted personalmente, licenciada Laurita, una reflexión que me hizo usted, que nunca en mi vida me debe olvidar, ¿sí? Esa reflexión que me hizo, que cuando yo le comenté la primera vez que vine para acá, dije que yo más me dedicaba a los tangos, a pasodobles, y me despreocupé de la música de mi país, ¿sí? Y al país entero le pido que me perdone por hacer música internacional y no hacer primero lo nuestro. Pero con la reflexión suya he madurado y estoy acogiendo nuevamente esta música maravillosa. Dios le pague a usted por haberme iluminado. Yo creo que eso es el como se diría, la sensibilidad que usted tuvo al apegarse precisamente a nuestra música, a ese patrimonio que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas. Y sobre todo me alegra muchísimo, Carlos, que usted nos diga aquí extra micrófonos, pero lo vamos a hacer público, que usted también viene ya preparando algunos temas que les ha puesto ritmo pasillo y que próximamente los estaremos conociendo como siempre aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero ¿qué les parece tanto Jorge como Carlos si nos vamos a escuchar música? Vamos con los temas musicales que nos proponen nuestros invitados el día de hoy. En las alturas de la montaña existe un poder. besador en los labios del niño que brinda su amor a la dueña de su corazón. Hijo de mi alma, hijo mío, ¿dónde existes? No te veo, no te oigo, ¿dónde estás? Contesta a tu viejita que te llama y no respondes al cariño de tu madre y al amor del corazón. Te marchaste una mañana presuroso y agitado y volvías, me dijiste que volvías al partir. Si no vuelves ni a tu casa, ni a tu casa, ni a tu madre, que te llama, que te espera, que si se muere ya. Vuelve pronto, mi adorado, mi consuelo, mi esperanza, que te espera, mi angustiado corazón. Todas las tardes junto a la puerta llora y suspira así. Hijo de mi alma, ¿de dónde existes? Vuelve prontito a mí. Más una noche tras el paso vino la aurora al fin. Pálida y fría junto a la puerta estaba muerta allí, allí, allí. Y ya estamos de regreso nosotros disfrutando de la música y conociendo también todos esos detalles de nuestros artistas que hacen su paso por el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Jorge, vamos a conocer qué ha pasado, por qué después de 35 años los hermanos Yepes se separan, pero bueno, sabemos que hay otra generación en camino en esta nueva agrupación que ustedes la han denominado Dúo de los Troveros del Romance. Así, definitivamente uno no puede saber las intenciones personales y particulares de la familia, aunque seamos hermanos y tantos años juntos. Él me antecede con 2 años a mí, prácticamente que estábamos en la escuela, yo en cuarto y él en sexto, hicimos ya el dúo, le cuento, o sea, cantando toda la vida. Y yo nunca digo, porque se ponen a hacer cálculo los oyentes, qué edad tengo. No importa, eso es para reírnos. Bueno, Rodrigo, no sé, él decide dejar los escenarios. Hace muchos años ya me dijo yo quiero ya dejar, no cantar para los humanos. Entonces, como digo, pues se lleva en la genética esto. Mi primo Jorge Augusto, yo le llamo mi primo nieto porque llevo con muchos años. Él es hijo de mi primo, que se llama primo en segundo grado, que se llama. Yo le digo mi primo nieto. ¿Ya? Tiene una voz excelente. El muchacho sacó segundo puesto hace 9 años en el programa Pequeños Brillantes de Gama Visión. Y el año anterior participó en el programa La Voz de Teleamazonas. Tiene una excelente voz. Y como digo, como hay la genética y esto nace en nosotros, ¿no? Jorge Augusto, pues igual es un muchacho inquieto que desde los 5 años creció escuchando todo nuestro repertorio. Y es así como grabamos 3 o 4 canciones del dúo Los Hermanos y pues volvimos a ponerlo acá. Él quería grabar muchos más. Y el papá le dijo, pues no es justo que grabe lo mismo que grabaron sus primos. Esto como anécdota. Pero repito, pues hubo un acoplamiento extraordinario, no necesitamos ni ensayar mucho. Lo admirable de Jorge Augusto es que siendo tan joven, 20 años apenas, le encanta nuestra música. Los jóvenes un poco raro le ven como cosa del otro mundo nuestra música, que no vale también extendernos en comentarios. Prefieren otros ritmos. Estamos invadidos y estamos, no sé cómo llamarlo, de otros ritmos foráneos. Pero en caso de Jorge Augusto, adora la música, lo canta muy bien, todos los ritmos, igual, en sus 20 años que tiene, él es fanático de los grandes tríos, Panchos, Reyes, Tres Haces, de la música romántica. El muchacho pues canta toda clase de música, como le digo, le menciono, en el CD tenemos muchos ritmos, valses, boleros y pasillos, pero igual él canta pues de acuerdo a los ritmos de música pop, como es de acuerdo a su edad. Jorge Augusto Yepes Rosales, quien es integrante del dúo Los Trovadores del Romance, compañero de Jorge Yepes y obviamente parte de la familia, un joven ibarreño que desde niño comienza a interpretar armónicamente melodías que impresionan a quienes le escuchan y admiran. Posteriormente, a la edad de 9 años, continúa deleitándose con los mejores temas del concierto romántico y surge la idea y el reto de grabar su primer CD, proyecto que marcaría el inicio de su carrera artística. Poco a poco, y abriéndose su propio rumbo a la edad de los 11 años, participa en el reality que ustedes ya acabaron de escuchar en la voz de Jorge, logrando ser uno de los triunfadores. Aquel programa de televisión le abrió las puertas al mundo y a la popularidad, recorriendo así todo el Ecuador. Participó en eventos importantes en cada una de las provincias y continúa ese éxito, pues miren ustedes que ha sido, más bien ha obtenido el galardón de la Liga Ecuatoriana de Florida en Estados Unidos por su mérito artístico musical. Ya siendo un joven, emprende un nuevo reto, participando en la segunda temporada de La Voz Ecuador de Teleamazonas, triunfa y forma en forma brillante y sencilla y obtiene el cariño y obviamente pues siempre los brazos abiertos de todo el país. Ahora la idea que tiene Jorge es interpretar pues también varios temas musicales y ser parte del dúo Los Trovadores del Romance. Vamos a escuchar otro tema musical, en este caso, ¿qué les parece si escuchamos ya del dúo Los Trovadores que estamos haciendo en este caso ya el anuncio? Vamos a escuchar esta nueva propuesta que nos presentan y al regresar, sí quisiéramos, Jorge, que nos comente respecto de este tema que escuchamos al inicio con este ritmo chacarrera. ¿Cómo no? Cerradas están tus rejas y tú duermes, alma mía, hablando melodía de una música de amor. Al pie yo de tu ventana, a la luz de blanca luna, sin esperanza ninguna vengo a llorar mi dolor. Y mucho he sufrido, pero que jamás te olvido. Mientras vivamos los dos, unamos los corazones y en el alma haré un beso. Que en los labios quede impreso, sin más testigos que Dios. Disfrutando tanto como nosotros a todos nuestros amigos que están conectados en la www.corape.org.es, Radio El Buen Pastor, Saraguro, Radio Macarena, Radio La Voz de Incapírica, La Voz del Santuario de Baños en Baños. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este espacio en el cual compartimos con nuestros invitados que nos cuentan todas esas anécdotas también de vida y la oportunidad de desarrollar pues el mundo de la música. Vamos con usted, Carlos. Usted nos decía, yo empecé haciendo música, hubo un tiempo donde hubo un pare, pero posteriormente ha venido la oportunidad de hacer música. Sí, la verdad es que después de tantos años llegué para acá de Ecuador, vivía en Colombia. Ingresé a trabajar en el municipio, trabajé en el juzgado de coactivas, logré jubilarme y tuve toda la apertura necesaria ya para dedicarme a la música. Porque siempre que una persona que está trabajando es un poco difícil, ¿no? Entonces se me ha sido hecho imposible. Pero ahora con la jubilación me he dedicado ya directamente a hacer música. Y tengo, como vuelvo y repito, ese privilegio y ese gusto de cantar la música. Temas musicales, coméntenos ahora esa propuesta que usted tiene. Usted decía, yo ya estoy haciendo poesía para ponerle música. Tengo alrededor de cuatro pasillos, nos decía. Yo, sí, la verdad que yo tengo cuatro letras de cuatro pasillos. Están grabadas cumpliendo con el Camilo Santa Cruz. No. Y la verdad que yo le estaba comentando a usted que si podría yo lanzar esos pasillos al aire, sí me ha dado un poco de temor, porque los señores artistas, con el respeto que se lo merecen, son aprovechadores de las ideas y de la capacidad de los compositores, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Héctor Abarca está en la peor crisis, que era compositor de Riobamba, no sé si usted reconozca. Y ya no está con nosotros. No está con nosotros. No, allá falleció. Lo ve recién me entero porque estaba asilado. Ya. Él es el dueño de El Día Que Me Quisieras. Ya muerto, ¿para qué? Letra y música de él. Y mire en la miseria que él murió. ¿No? Estos señores artistas nunca son agradecidos el por quién hicieron dinero. Deben ser personas gratas con la persona que hicieron dinero y decir, no, yo aproveché este pasillo, esta tonada, este San Juan, lo que sea, voy a hacer gran, por lo menos a visitarle, pero nadie ha ido, ¿no? Entonces, ese es el momento que yo le fui a ver a una de las madres que estaba ahí, me dio tristeza, me dio pena, y dije, no, entonces me preocupé yo por estos boleros. Ahora, pero quisiera conversar con ustedes para ver su criterio. Uh-huh. Hay épocas también en la que creadores como Abarca hicieron muchos temas musicales, pero en ese entonces era como el auge de la música y el creador lo que necesitaba era que su música suene, que se la escuche. Y no se tuvo, claro, no se tuvo la precaución, ni había instituciones como para registrar. Pero un consejo le doy, don Carlos, si usted tiene recelo de que se adueñen de sus obras, así le entiendo, ¿no? A alguien le gusta sus canciones y dice, lo graba y pone que es autor él. Vaya al IEPI e inscriba, eso es sencillo, y ahí sí puede sonarlo para que empiece ya la gente a conocer, es importante. Vaya al IEPI e inscriba a registrar como autor usted, eso nomás. En cuanto a lo que usted dice, Laurita es así, qué pena, un gran compositor. Yo le conocí mucho a Héctor Abarca, desde joven, era gran amigo de un amigo mío, cuando componía para los hermanos Niño Naranjo, los hermanos Villamar, en fin. Y en realidad, bueno, no nos metamos a hablar, es que es un problema muy espinoso hablar de cómo los creadores de música en nuestro medio pues viven en la indigencia y no son reconocidos ni por los cantantes que usted dice, no, por quienes se aprovechan de su trabajo, o por las instituciones culturales que nada hacen, yo no sé para qué existen, en las instituciones, consejos provinciales, municipios, etcétera, Casa de la Cultura, hay que decirlo, no siempre se preocupa. Yo sí lo digo así, claramente las cosas, no me da recelo decir, no se preocupa. Pero yo creo que hoy, tenemos la oportunidad y la satisfacción, porque yo digo satisfacción, de estar aquí al frente de los micrófonos de la Casa de la Cultura. Y se está abriendo la apertura a todas las personas que desean cantar. Así es. ¿No? Entonces, este programa, por ejemplo, dirigido por la licenciada Laurita, No, tiene bastante acogida. Claro. Yo he mirado, porque yo que salgo a provincias y escucho la radio Casa de la Cultura, y hay programas de música por la mañana, creo que uh-huh. sí, y ahora sea a las 12 del día, que comentan son aficionados nuevos, ¿no? Que tienen ese deseo de cantar, pero no hay esa apertura de emisoras. Las emisoras tienen apertura para la música rock, bueno, cantidad de géneros, pero no hay esa apertura para la música ecuatoriana. Eso es lo que a nosotros nos duele. Y acogiendo de lo que usted decía de Héctor Abarca, usted debe haber conocido a mi hermano Washington Puebla. No. Él nació en la música, él le gustaba mucho la música ecuatoriana. Aún le confundieron que era la voz, el timbre de voz de Julio Jaramillo. Uh-huh. Cuando hubo una presentación en el Coliseo César Hidalgo, yeah. que estaba unas 10,000 personas, algo que se llenó. Entonces, en ese entonces estaba haciendo el programa de Radio Tarqui. Yeah. Entonces él dijo, pues no, mi hermano, no, al señor Mosquera, en paz descanse también. Dijo, discúlpeme, yo no imito a nadie, este es mi timbre de voz. Uh-huh. Y si gusta, cójame otro tema diferente y le voy a demostrar que ese es el timbre de voz, y le hicieron cantar. Yeah. Entonces, ahí se terminó esa duda que ellos tenían. Qué interesante. Entonces, tenemos nosotros de esa raza que viene, mi mamá también cantaba, ¿no? Tenía una voz segunda, pero una voz linda que hacía dúo aquí. En ese entonces había las emisoras, la voz de la democracia, emisoras Gran Colombia. Época de los medios de comunicación donde se dio la apertura para grandes concursos y de hecho muchos de ellos brillaron. Uh-huh. Supieron aprovechar el momento, esas puertas que se abrieron y obviamente pues tuvieron esa gran oportunidad de que su música sea escuchada. Vamos a seguir uh-huh. con más música. Otro tema musical de Carlos Alberto que nos presenta a continuación. Ya ves que vivo en la noche eterna y que solo sombra. Eso es lo que puedo ver, porque es que me deja con el alma enferma y me has entregado a este hondo padecer. Soy ciego, qué pena, por Dios, mi ceguera, no ver con mis ojos los tuyos sin paz. Ojos que me amaron y ahora me dejan, que por ser muy lindo hoy me hacen llorar. Amor, te busco para consolarme en mi desgraciada y negra oscuridad, pero tan ingrata al irte y dejarme sin tener siquiera gota de piedad. Soy ciego, qué pena. Por Dios, mi ceguera, no ver con mis ojos los tuyos sin paz. Ojos que me amaron y que ahora me dejas, que por ser muy lindo hoy me hace llorar. Ojos que me amaron. Señora. continuamos acá con nuestros invitados del grupo de los Trovadores del Romance. Bueno, para conocimiento de ustedes, justo Jorge preguntaba a Carlos qué pasó con su hermano Washington. Él dice, tuvo que salir a Estados Unidos, cuestiones de migraciones en algunas ocasiones. Y bueno, pues el trabajo a veces hace que también se puedan separar de la música, conformando o en compañía de grandes artistas también. Pero él actualmente se encuentra en Estados Unidos haciendo música cristiana. Ese así es. El género al que se dedica don Washington Puebla. Bueno, vamos a conocer sobre la chacarrera, Jorge, no nos vamos a quedar con esa duda. ¿Cómo no? El CD pues contiene, como le dije, seleccionamos unos mejores pasillos de tantos que tiene nuestro cancionero, valses y boleros, pero el primer tema que sonó en el título de Yo no sé está en ritmo de chacarera, fue, hasta que no le cantamos nosotros, inédita, de un gran compositor, pianista ibarreño, él se llama Fernando Báez. Es una canción muy bonita que está gustando mucho, está sonando en las radios y la estamos promocionando como número uno del CD. Pero ¿y en CD, este caso Fernando le puso este ritmo o ustedes? No, él mismo. Le cuento, bueno, es un poco largo. Él estuvo haciendo desde hace 2 años un trabajo con 14 invitados, como lo hace a la bandera de Juan Fernando Velasco, él es pianista. E invitó a 14 grupos cantantes. Y yo le dije, pues, compongo una canción para cantar con mi primo Jorge Augusto. Y él tuvo la intención de hacerle un albazo un poquito estilizado. Y cuando nos presentó la canción, me dice, este albazo tengo, le digo, para mí no es albazo. A mí me sabía, tenía el ritmo, pues, de una samba argentina. Hasta que a la final me dice, sí, Jorge, tiene razón, tiene algo de albazo, pero nada que ver al vaso. Dice, es una chacarera. Le salió chacarera. El ritmo está muy bonito. La canción es muy linda. Y repito, está en la número uno del CD, que está a la disposición si a alguien le interesa. Luego tenemos el vals a unos ojos, un vals argentino, el bolero Mar y Cielo, que está saliendo en las redes sociales, en YouTube. Unamos los corazones, que ha sido de autoría colombiana, que ya escuchamos. Y luego un mosaico de boleros, Quien yo quiero no me quiere y Olvidarte jamás. Viene el pasillo de Gonzalo Moncayo, Lamento, El Artista, un vals hermoso, un mosaico de pasillos, Sin tu amor, Angustia de vivir y Pequeña ciudadana, Espérame en el cielo, un bolero extraordinario, Cantares del alma del maestro Carlos Bonilla Chávez, y terminamos con un mosaico de valses, Pasión, Regresa y Si te vas que me queda. Son 16 temas que contiene el CD en 11 tracks. Todos maravillosos. Ahora, las personas que desean tener en casa este CD, ¿dónde tienen que comunicarse? ¿Cómo no? Mi teléfono convencional es el 2567-539. 2567-539. Para quien llame fuera de Pichincha sería con el 02 antes. O a un celular 098-7379-323. 098-7379-323. El teléfono celular de mi primo, por si acaso alguien de Barra, 096-914-2171. 096-914-2171. Le cuento que es importante esto porque estuvimos en otros medios y la gente me llamó. Ya nos hemos puesto de acuerdo y ya les he entregado los CDs. Así es que, perfecto, si alguien lo desee, nos llama, por favor. Solo tienen que llamar y ponerse de acuerdo en este trabajo. Carlitos, ¿usted también quiere dejar algún número de teléfono para las personas que quieran contactar? Sí, llamar al 099-514-2725. Siempre estaré a las órdenes de ustedes. ¿La música ha significado parte importante en su vida después de la jubilación? Ya, Laurita, es que parece que me adivina el pensamiento. Sí, a partir de la jubilación... El segundo CD que yo grabé, que son boleros, con la Sonora Matancera, son los que tuvo más éxito. Parece que tienen la música internacional un poco más de acogida, ¿no? En todo caso, quiero agradecerles a todas las personas que han hecho, pues, alcanzar la compra de este CD, en la parte de el lago Agrio, el Coca y todos los alrededores. Muchísimas gracias por el apoyo de ustedes. Sí, sin el apoyo del público, pues no se puede crecer musicalmente. Pero yo quiero, con la venia de usted, Carlos y Jorgito, que me permitan en este momento saludar y dar la bienvenida a Pablo Vivanco. Pablo es un lojano que de entre muchos participantes quedó entre los 9 finalistas en un concurso de oratoria que se desarrolló en México y que precisamente regresó el día de ayer después de recibir ese gran premio y de llevar la bandera del Ecuador. Así que bienvenido, Pablo, gracias por estar aquí en el programa. Un aplauso. Muchas gracias por la invitación, por el espacio, un saludo cordial a todos los invitados y a ti, Laura, te agradezco por la invitación, muchas gracias. Bueno, a nosotros nos da muchísimo gusto, hoy teníamos que tenerlo a tempranas horas, pero bueno, circunstancias de cumplir otro compromiso le impidió, pero en los próximos días vamos a presentar una entrevista que le hemos pregrabado a detalle, pero sí vamos a aprovechar en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano para que nuestros amigos allá en Loja, Saraguro, Radio El Buen Pastor, en Santo Domingo, en Cañar, en la Amazonía Ecuatoriana, quienes escuchan este programa a través del satélite, puedan conocer más sobre el trabajo que viene desarrollando Pablo. ¿Cómo se sintió usted? Pues yo estaba leyendo algo y usted tuvo que improvisar un discurso para poderse llevar el gran premio. Así es un concurso latinoamericano que es la 10ª edición ya. El Ecuador ha tenido el privilegio de tener ya 3 campeones latinoamericanos en este concurso. En el 2008 el compañero Diego Naranjo Hidalgo ya fue campeón de este concurso. En el 2011 el compañero Marcelo Aguilera Delgado también fue campeón. Y en esta ocasión yo he tenido la posibilidad de lograr este campeonato. Es un concurso latinoamericano que consta de varias fases, ¿no? Por el número de participantes mexicanos hay una fase preliminar de eliminación únicamente de ellos. Porque, por ejemplo, en este concurso hubieron cerca de 80 oradores mexicanos. Entonces nosotros los latinoamericanos estamos en una desventaja enorme frente a ellos, primero porque ellos tienen la oratoria mucho más difundida. En México el año pasado se aprobó una ley y una reforma a la ley de educación y la oratoria pasa a ser parte del sistema educativo tanto de las escuelas como de los colegios en México. Entonces hay una fase preliminar, de los 80 quedaron me parece que 30 y de los 30 ya entré yo en la segunda fase, que es una fase de elaboración de discurso preparado ya. El concurso se convocó bajo el tema desafíos de los jóvenes latinoamericanos y en mi primer discurso yo participé con el tema importancia de la educación y al siguiente día es la fase final donde uno ni siquiera sabe que está clasificado a la final, todos los oradores de la semifinal van al lugar. Es un concurso muy bonito además porque es en un pueblo muy tradicional y el concurso se lleva a cabo en la plaza pública, en la plaza central. Usted tuvo que escribir y dirigió a quién ese segundo discurso que le llevó a la final, al premio. A ver, el premio es una fase improvisatoria y no hay que escribir absolutamente nada, ¿no? Primero, ese momento, el momento del concurso, nombran a los finalistas pasan a la mesa del jurado calificador a tomar el número de participación. Entonces, a mí me tocó el número 4. Entonces, por ejemplo, si es que yo hubiese tenido el número 1, me quedaba en la misma mesa de participación, tomaba igual de sorteo un papel con el tema de los que el jurado plantea. Y se lee el tema del discurso y se pasa a dar el discurso inmediatamente. O sea, no hay ningún otro tiempo de preparación. En ese momento. En ese momento, claro. Entonces, a mí me tocó el número 4, yo pasé a la mesa del jurado calificador. ¿Ya le indicaron, perdón, el tema ese momento? No, dijeron, no. Es improvisado. El tema se escoge previo a subirse a la tribuna. Exactamente. O sea, no hay ningún otro tiempo de preparación. Una imaginación rápida, vuela. Entonces, a mí en el tema de improvisación me tocó identidad, esperanzas y desafíos de la juventud indígena. Entonces, yo en este tema, en mi discurso de improvisación, dejaba planteada algunas pautas que seguramente le impactaron al jurado. Yo creo que es necesario en este tema de desafíos de la juventud indígena que los indígenas y los jóvenes indígenas entren a disputar un espacio de pensamiento propio, ¿no? Porque metidos e insertos en una sociedad absolutamente occidental les anula cualquier alternativa de sus cosmovisiones propias y de enfrentarse al mundo desde sus propios términos y desde sus propios terrenos. Entonces yo también recogía alguna idea que es necesario volver sobre la identidad del sujeto. ¿Por qué volver sobre la identidad del sujeto? Porque en las comunidades andinas y en las comunidades indígenas, por ejemplo, un ser solo puede ser tal, solo puede tener identidad propia siempre que se reconozca dentro de una comunidad y dentro de una colectividad. Entonces uno es siempre parte de una comunidad propia, ¿no? Por ejemplo, en las comunidades andinas y en el idioma quichua no existe la palabra pobreza como en el mundo occidental la utilizamos por la escasez de recursos. Ellos la denotan a la pobreza por la salida de un individuo de su comunidad, por la pérdida de sus rasgos identitarios. Entonces, yo creo que ese es un desafío de ellos, de los jóvenes indígenas, recuperar el simbolismo de sus culturas, recuperar la identidad, recuperar la historia, recuperar y mantener la lengua, para que no entremos en una disputa entre culturas, entre la occidental y las indígenas, sino más bien que haya un acoplamiento sin violación de ninguna de las dos partes. Nosotros como mestizos tenemos que entender que no somos indios, y los indios tienen que entender que no son mestizos, y los mestizos no somos blancos. Entonces, cada uno con las particularidades propias, con los contextos específicos que les toca vivir, vivir pacíficamente en una sociedad sin perturbar ninguno de los símbolos y de las creencias de cada uno. Entonces, eso es lo que yo dejo planteado en mi último discurso, ¿no? Y la necesidad permanente de que no se claudique en una lucha por mejores días como comunidades y como nación. Ahora, ¿cuánto tiempo tenían para emitir ese discurso? Bueno, además que el tiempo es muy corto, son 3 minutos 30 segundos, absolutamente nada más. Si te pasas un segundo quedas fuera de la posibilidad de tener algún premio, ¿no? Entonces, es un tiempo muy limitado en donde tú debes, las bases del concurso dice que debes abordar el problema, debes problematizarlo y debes darle una salida, ¿no? Entonces, en 3 minutos 30 es un tiempo muy, muy, muy corto en donde uno debe resolver. Exactamente. Jorge. Fantástico. En primer lugar, felicitarle por este triunfo magnífico, este logro para el país. Me parece algo extraordinario tener la capacidad de síntesis, ¿no? Y un problema que debería de ser, es extenso, pero ahí está la capacidad del orador, ¿no? De exactamente. Plantear el problema, bueno, contar de qué se trata, sintetizarlo y darle el resumen, diría, ¿no? Fantástico. Claro que sí, es que el trabajo del orador, como ya le he comentado varias veces, no es únicamente subir a la tribuna y dar un discurso, ¿no? Es un trabajo cotidiano, es un trabajo intelectual, académico, donde uno debe estar leyendo, imbuyéndose de temas variados. Porque en el momento de la improvisación, en algún momento hay que dejar planteadas nuestras ideas y es necesario que conozcamos también sobre ellas. Pablo, quiero invitarte que te quedes 10 minutitos conmigo, ¿es posible? Claro que sí, ningún ya, problema. Perfecto, porque vamos a escuchar un tema musical, no sé si has tenido el gusto de disfrutar o escuchar conjunto a tu familia un tema musical como es El Artista. ¿Es un vals? Es un vals. ¿Has escuchado? No. Bueno, si es que no lo ha hecho, aquí vamos a invitar, que habla de una familia que crece y que finalmente se queda en esto. Es definitiva, pues, es la vida del artista, que a veces es incomprendido y pasa sus penurias y todo en el mismo hogar. Pero el artista termina diciendo, dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Es una maravilla. Y lo mismo los chicos crecen y se van. Para mí fuiste escondida, flor de ilusión de mi memoria, cuanto es mi historia. Si se quiere un poco, pasada de moda, cuando te ofrecía de mi humilde lista, incierta profesión de artista, nada de grandezas, ternura y cariño, cosas que no iban a llenar tu mesa, y así me quisiste, sin más pergaminos, que está mi guitarra y mi gran camino, y así me quisiste, sin más pergaminos, que está mi guitarra y mi gran camino. Hoy que nuestros hijos dejan de ser niños y se van portando su propio destino, recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos, viejas, solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. nuestros hijos dejan de ser niños y se van forjando su propio destino. Recién me doy cuenta que nos estamos quedando solos viejas, solos como el día cuando nos casamos. Dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú me amaste. Dame mi guitarra que quiero cantarte como el primer día cuando tú estamos de regreso nosotros para llegar a estas conclusiones finales. Les recordamos que está aquí en los estudios de la radio Carlos Puebla, así como también Jorge Yepes, y a esto se sumó Pablo Vivanco, que nos visita después de recibir ese premio en el concurso de oratoria. Un buen trabajo que ha realizado, y bueno, vamos con esas conclusiones finales. A mí me gustaría que den el mensaje que nace desde su corazón. Quería decirles que Pablo también, extra micrófono, nos decía la importancia a veces que la cultura, que la política a veces también se descentralice. Jorge, concluyo con usted y mucho éxito en su trabajo. Muchas gracias, como siempre agradecido de Radio La Casa de la Cultura, que nos da oportunidades a los artistas de hacer conocer a los oyentes lo que estamos haciendo. Con mucho cariño, este trabajo que hemos hecho el dúo Los Trovadores sea bien recibido por la gente, así como lo fue todo el material que grabamos con mi hermano cuando fuimos los hermanos Yepes. Muchas gracias, Laurita. Pablo. Carlos. Carlitos, siempre acostumbro a cambiar los nombres. No, qué mejor. Para mí, mi estimado amigo, que tengo la oportunidad de conocerlo, yo le deseo los mejores éxitos en el futuro de su vida. Usted es un joven que ya tiene los primeros premios, los primeros logros de haber triunfado. No el beneficio para usted, el beneficio para el país, para que una vez por todas, el Ministerio de Educación tiene que preocuparse por todas las provincias. Y como bien manifiesto, licenciada Laurita, ¿por qué el privilegio Quito? ¿Por qué el privilegio Guayaquil? ¿Y el resto qué? Sí, entonces debe haber ahí una preocupación de todas las autoridades. No le estoy indicando que el señor presidente de la República, no. Ministros, jefes de departamentales, directores y todos ellos tienen que preocuparse. La revolución está con ustedes en este momento. Siglo XXI, toda la juventud está haciendo ronche en diferentes géneros. Tenemos un muchacho que recién ganaron en México por haberse inventado el bastón para los no videntes y vinieron con el primer premio. Entonces, así, para mí, y quiero que para mi amigo Fernando, es una gratitud haberlo tenido aquí en la entrevista, y un orgullo, yo como ecuatoriano, y creo que Fernandito y la licenciada Laurita, nos sentimos orgullosos. Así es. De tener un nuevo hombre al futuro, y espero que a futuro siga escalando más, porque no tenemos por qué quedarnos ahí, sino escalar, y será el gusto y la satisfacción cuando le veamos en un sitial muy elevado, decir, bueno, él fue así y tuvimos una entrevista en tal fecha, tal día y tal año. Felicidades. Pablo. Agradezco mucho, primero, su amable invitación y las cordiales palabras de sus invitados. Estoy muy agradecido por la deferencia que han tenido conmigo. Creo que exageran un poco, pero estoy profundamente agradecido. Bueno, mis palabras finales, un poco para transmitir la idea que habíamos conversado hace un momento, es necesario que la cultura empiece a llegar a los espacios más recónditos del país, es necesario que las manifestaciones culturales sean respaldadas y sean auspiciadas y sean apoyadas por todas las instituciones, tanto nacionales como culturales. La cultura no nace únicamente en las universidades o desde la creación intelectual más alta, por decirlo de alguna forma, sino también está con el pueblo, está con las manifestaciones humanas más espontáneas, y yo creo que es necesario poner mucho ojo en ese tipo de cosas, que es necesario auspiciar, porque le da identidad propia y le da un nombre propio al ecuatoriano. Así que agradezco. Pablo, muchas usted gracias. Nos decía que el auspicio lo tuvo de la Casa de la Cultura de Loja. Sí, el núcleo de Loja. Así que regresa hoy. Hoy regreso a mi ciudad, a a entregarle este triunfo también y agradecerle porque me apresta, porque es una ciudad que presta las condiciones para que los jóvenes podamos involucrarnos en la actividad cultural. Así que le reciban allá en Loja con bombos, con platillos, allá nuestros amigos de Radio El Buen Pastor, a ver si es que también pueden ayudarnos a compartir esta información, que ya llega ese premio de oratoria hasta la capital castellana, Loja. Muchísimas gracias, Pablo, por habernos acompañado. A usted también, gracias, Jorge, y a usted muy también, muy amable. Gracias, Carlos, a Laurita. Que gracias. Esta sea la ventana abierta para próximos programas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué bien, qué bien. Cerradas están tus rejas y tú duermes, alma mía, hablando melodía de una música de amor. Al pie de tu ventana, a la luz de blanca luna, sin esperanza ninguna vengo a llorar mi dolor. Tú sabes que yo te quiero, que por ti mucho he sufrido, pero que jamás te olvido, mientras vivamos los dos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.